nombre es Jennifer Fonseca. La exposición se llama Dulce Quemado y estamos ahora en otro espacio, en Espacio de ONU. Dulce Quemado es un juego como de montaje en el que reúno diferentes imágenes que pertenecen como al inconsciente colectivo, imágenes como de consumo masivo, y las reúno en un espacio pues con la pretensión de que la gente haga asociaciones entre ellas y se generen a través de esto narraciones. Entonces como que no hay una intención muy específica, sino como que el mismo espectador como que empiece a narrar cosas. Está compuesta como de lo que ya te había dicho, como imágenes que yo seleccioné como de mi archivo personal, y son imágenes que no tienen como un poder simbólico tan alto, sino que son imágenes que solas no significan más que sí mismas. Pero en el momento en que yo empiezo como a ponerlas unas junto a las otras, creo que ahí es donde empiezo a formar como oraciones o enunciados. La exposición está compuesta de 10 pinturas en diferentes formatos. Algunos formatos son más grandes, de 1 metro por 1 metro, otras de 50 centímetros por 50 centímetros. Son pinturas al óleo con una paleta que me gusta mucho, una paleta medio fría, pero también medio pastel, un poco también estéril. Me gustan estas cosas como súper limpias, la imagen como muy específica, muy buscada, muy controlada. Ah, bueno, la exposición también está acompañada de un playlist que me lo ayudó a hacer, Pasado Oscuro. Como que Dulce Quemado era también como un juego, como una cosa dual. Yo empecé con, o sea, como que la premisa con la que yo empecé la exposición era como una arriba y una abajo. Y en una arriba, ¿qué hay arriba? Entonces arriba está el cielo, pero también arriba está lo bueno. Está lo sublime, lo lindo, lo puro. Y el abajo ya es como abajo que está, abajo está el infierno, está lo sucio, lo malo. Y entonces a través de esa premisa como que yo empiezo a buscar esas imágenes que son las que empiezan a hablarme como de esas dos polaridades. Una imagen como con la que empiezo es una imagen de unas rosas rosadas tirando a fucsia. Toda la pintura son rosas. Y después hay una que hace juego con ella, es como la misma intención, pero bolsas de basura. Luego también hay imágenes de animales, hay como un nido de serpientes que no están en el piso, no están como estos seres rastreros, sino había una intención de que estuvieran como en el cielo. Luego hay unas mujeres con patas de caballo, con cascos de caballo. Otra vez son unas palomas como en círculo, como en una especie como de reunión rara. Una manzana de caramelo, que algunas personas me han dicho que parece un bum bum bum. Luego hay una puerta, que esa puerta para mí era importante porque era también como, y está al inicio, porque era como tú abres la puerta y decides si vas arriba o abajo, si subes o bajas. Y el resto, hay también una pintura de una alcantarilla, era una imagen súper linda que tenía también en mi archivo, y era la alcantarilla sola, que también parece muy, muy bella. Me gustó mucho las rosas, sí, como que no sé, me gusta como verla, como que me gusta como la paleta. Cuando la tenía en el estudio me sentía como bien ahí teniéndola, como que se veía bien, como que daba mucha luz al espacio, como que me gusta. Lo más difícil, las manzanas de caramelo. Sí, porque bueno, la pieza va, la exposición, pues quería hacer la pieza de las manzanas. O sea, como que era un juego con lo del dulce quemado. El dulce quemado también era otro juego, como otra imagen. Dulce quemado era como que yo quería algo que fuera como pegajoso, pero oscuro, pero sí como incómodo. Y en un principio yo pensaba como en la imagen de la jalea. La jalea, no sé, yo tenía en mi cabeza como que la jalea era una cosa negra, pegajosa, dulce, pero también como amarga. Y encontré en mi casa un tarro, un frasco de una cosa negra que usan para repostería que se llama dulce quemado. Y era una cosa así, era un pegote envasado así negro, dulce, amargo. Y bueno, entonces como que las manzanas fueron como un juego con eso. Fueron muy difíciles de hacer porque vi un tutorial en YouTube y salió re mal. Pero bueno, se logró. Bueno, la exposición comienza hoy 17 de mayo y va a estar hasta el 14 de junio. Vamos a tener diferentes activaciones que, pues no sé, eso, la información va a estar en las redes de Otro Espacio. Pues a mí me pueden encontrar como en Instagram como Llenita de Gracia.